Y ahora sí, damos oficialmente comienzo a Curiosa Noche. Y esta noche tengo dos invitados de lujo. Buenas noches, Pablo Aschero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy tranquilo. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, contarme un poco de tu vida. Todos lo conocemos a Pablo Aschero desde chiquitito. Y hoy viniste acompañado. Presentame con quién estás. Hoy estoy con un gran amigo que nos conocemos hace muchos años, Franco Brienza, en la guitarra. Franco Brienza, muy bien, Franco, gracias. Gracias por estar esta noche con nosotros. Y Pablo, los que te conocemos desde hace mucho tiempo, sabemos que empezaste de chiquito a cantar. Sí, arranqué a los 15 años más o menos. Igual a los 7 años tengo fotos todavía de, cantando de chiquito. De rollo. Sí. cantando a los 7 años más o menos, que recién empezaba la escuela y tengo muchos recuerdos de cumpleaños de mis compañeros, donde los padres de mis compañeros me subían a la silla a cantar y me daban regalos. Qué lindo, iba por Lavín. El regalito, cualquier cosa, ¿no? Sí, en los cumpleaños siempre ligaba regalo, ¿viste? Si no era un buzo, era una remera, era un juguete, ¿viste? Siempre venía con algo a mi casa. Qué mi mamá lindo. Me decía, ¿y eso de dónde lo sacaste? Y lo que pasa es que me hicieron cantar y que si cantaba me regalaban algo, entonces, ¿viste? Claro. Si no, no cantaba. Pero no, no porque sea materialista, sino porque ellos me decían, te damos esto si cantás, porque yo no quería cantar. Viniendo de familia de músicos, es como que eso ya se trae de la cuna, ¿no? Porque ya habrás escuchado desde tu abuelo cantar. Así que a tu abuelo le dicen la vieja Aschero, que gran tipo y aparte es taxista, nos ha llevado a todos los mercedinos por todos lados y canta re bien, sí. Tiene una voz espectacular. Así que de tu abuelo, tus tíos, tu viejo, mi hermano también. Mi hermanito también canta. ¿El más chico es? El más chiquito, sí. 14 años tiene. 14 años. ¿Qué empezó ahora a cantar? Y él también canta desde los 3 años más o menos. De los 3, 4 años ya estaba, no sabía hablar, pero él ya cantaba, ya entonaba. ¿Y él ya se presenta en escenario? No. Todavía no. Es una parte todavía que él tiene que desarrollar. Hace poquito tuvimos un evento, yo no lo escuchaba hace años, porque estaba cambiando la voz, ¿viste? Entonces creo que tiene que ver con eso. Gracias por ese dato, porque me vas a tener que pasar su contacto. Y por ahí lo traemos a cantar. ¿Quién si te dice? Se anima, si lo acompañás, sí. Seguro te va a decir, acompañame, sí. Pablo. Qué lindo, me encantaría. Cantamos el Ave María en un casamiento que fue de mi tío. Y la verdad que me sorprendió, tiene muy buena afinación, tiene su voz, su interpretación, su manera de decir, su manera de cantar. Ajá. Entonces creo que eso está bueno, viste, que él no copia a ninguno y que tenga su estilo y que lo sienta de la manera en que lo siente, ¿no? Qué me lindo. Hace acordar mucho cuando yo arranqué. Y sí, seguramente. Todos arrancan así. Y bueno, y contame qué estás haciendo en este momento. Ahora en este momento estoy grabando en dúo, en formato de dúo, conjunto a Fran en su estudio. Sí. Así que, bueno, de paso aprovecho a tirar el chivo. Él tiene un estudio donde hace laburos así de material discográfico, así se llama, sí. Para audiovisual, no sé cómo se llama hoy en día. Sí, hoy todo cambió, ya el disco no existe más. No existe más, claro. Y... Sí, ¿qué encontramos ahí? A ver, no, un poco también actúo un poco como productor, digamos, una cosita. En este momento estoy grabando, por ejemplo, bueno, estamos grabando el dúo este. Estoy grabando un dúo que se llama Los Toreros, que por ahí no sé si vinieron acá o no. Que hacen como rumba flamenca y esa historia. Y bueno, y siempre voy tratando de hacer cosas. Estoy haciendo algo mío también y bueno. Es un estudio de grabación. Es un estudio de grabación. Claro, donde pueden ir los artistas. Un home studio. Ajá. Que trato de ponerle todo lo mejor y le aporto un poco de la música o de la producción musical, que por ahí es un poquito más mi fuerte por ahí. Sí. Y en este caso estamos haciendo ahí un dúo con ¿Y con en Pablito. Qué calle está? En la estudio. 10 y 13. 10 y 13. Sí. Bien. ¿Y el teléfono? ¿Dónde te pueden contactar los artistas para ir a hacer las grabaciones? En mi teléfono es... O me pueden buscar por las redes, Franco Brienza. Franco Brienza, sí. En las redes sociales, sí. Facebook ahí e está Instagram. Toda la data, sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Así que, bueno, gracias cualquier cosa... por favor. Este programa está hecho para eso. Buenísimo. Para que los artistas puedan presentar su música, puedan hacerse conocer y bueno... Todo lo que ustedes puedan, que aprovechen este espacio, porque es para eso, para ustedes, para que puedan promocionarse, uh-huh. Que también les hace, ¿no? También, pero tenemos grandes artistas en Mercedes

comprendes que te estoy salvando. No comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. ¡Bravo! ¡Bravo! Señoras, señores, Pablo Aschero y Fran. La verdad, hermoso, hermoso lo, este tema. Señoras, señores, Pablo Aschero y Fran. La verdad, hermoso, hermoso lo, este tema, muy lindo. Muchas gracias. Pablo, vos empezaste a los 15 años. Sí. Y ganaste los torneos bonaerenses, ¿en qué año? En el 2006, un año 2006. Después, más o menos, menos. Sí. Ah, mira. ¿Y con qué debutaste o con qué ganaste ese torneo? Ese torneo fui desde acá, competí con Grisel, después pasé a Zárate, en un teatro muy lindo que es el Coliseo, así muy parecido al Coliseo Podestá de La Plata, muy sí. parecido. Y de ahí canté Desencuentro. Y de ahí pasé a la final, que sería en Mar del Plata, en los torneos bonaerenses, y canté Grisel nuevamente. Y bueno, salí ganador en tango y en folclore ganó Nahuel Penici. Después Silvana Di Matteo ganó en femenino, que es una chica muy, muy grosa que canta muy bien también. Y bueno, tuvimos la particularidad de que nos juró Abel Pintos en ese momento. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que no era tan conocido como hoy, ¿no? Yo quisiera recordar un poquito de eso. Pues, ¿podrá ser? ¿De Grisel? De Grisel. ¿Lo tenés, Fran, ahí? No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Te encontré, sos, te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, y nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirada, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré, y en otros besos me aturdí, mi vida toda fue un engaño. ¿Qué será, Grisel, de mí? Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides, ni te acuerdas de mí, Grisel. Grisel. ¡Bravo! ¡Bravo! Señoras, señores, Pablo Achero, Franco Brienza, gracias, gracias por este temón. Y siguiendo... Hola Elba, ¿cómo andás? Acá te estoy escuchando, te mando un abrazo grande y le mando un abrazo grande al gran artista que está con vos, a Pablito, que lo quiero un montonazo. Un Axelito, gran, ¿verdad?, referente del tango acá en Mercedes. Sí, mira, Axel. Axelito, un gran abrazo. Gracias, gracias por estar ahí acompañando. Gracias, Axel, por comunicarte. Y siguiendo en tu carrera, después, ¿qué vino? Después de ahí te hiciste conocido más en Mercedes y después vinieron las competencias por ir a Cosquín. Sí, fue difícil entrar en Mercedes siendo el hijo de Patota. Claro. El hijo de me resultó muy, muy, muy difícil, muy, muy todo cuando era muy chico. Después, claro, con el tiempo fui con Luis de Antoni, me presenté en Cosquín, competimos en pre-Cosquín, llegamos allá. Estuvo muy bien. Luis de Antoni acá en este programa, guitarreando y todo. Le mandamos sí, un abrazo. Siempre escucha y hoy, ¿sí?, hoy puso, fíjate, cuando yo anuncié que venías, sí, también puso me gusta, gran cantante. Qué grande, le mandamos un abrazo, lo apreciamos mucho. Sí, es muy buena persona, Luisita. Así que nada, nos fuimos con él a Cosquín, pasamos una semana re linda y bueno, después volvimos. Seguí haciendo unas cosas con Gonzalo Jesús, con Lito Córdoba, estuvimos grabando también, tuvimos varios formatos, hice un montón. Con él también estuvimos en un formato que hicimos también, cuando eso fue mucho después. Y ahí nos conocimos, o sea, musicalmente, por así decirlo. Sí. Pero nada, hice un montón de cosas. Anduve viajando mucho, conociendo muchas personas en lo que es la música. Creo que cada músico tiene una carrera inmensa que la gente no conoce y que solo se queda con algunos videos o algunos momentos así especiales. Claro, pero creo que mi carrera fue eso, fue viajar a muchos lugares, exacto, conocer un montón de gente, llegar a muchísima gente y por las redes hasta lugares que vos decís que hacen escuchándome en Estocolmo, por decir. Claro. Pero es así, sí. A veces dicen que nadie es profeta en su tierra, así y, es. Pero vos acá sos muy querido, muy conocido, y siempre te están llamando para algún evento, y eso está bueno también, ¿no es cierto? Sí, porque, obvio. Pero sos muy reconocido afuera, eso es importantísimo también. Y después, ¿qué se viene ahora? ¿Un temita más antes de irnos a la tanda, puede ser? Sí, obvio. No trajimos nada en realidad. Nos encontramos acá, ¿viste? Y ahora, ¿qué hacemos? Y ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bueno, ¿qué quieren escuchar? Nosotros también grabamos unos boleritos. Ah, eso nos gusta, es, sí. Bolero, algo que te saque también del tango, estaría bueno escucharte. Dale. A ver. ¿Podemos hacer Cuenta conmigo? ¿Puede ser? ¿Cuenta conmigo? Sí, me lo acuerdo. ¿Sí? Sí. En re. No me hace alguna intro así linda como para que la gente sepa que soy un músico bárbaro, che. Cuenta conmigo por si tuvieras que encontrar algún motivo, si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes, siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuviera que alejarme, no te ocupes, yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte. Y cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuviera que alejarme, no te ocupes, yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte. Que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Cuenta conmigo. Buenísimo. Gracias. Qué artistazo tenemos esta noche en Curiosa Noche, Franco Brienza, y con Pablito Achero, que nos está dando un recital esta noche, y aparte algo inédito que están haciendo. Se juntaron hace poquito, ¿verdad? Sí. Hace nada, o sea, y empezaron y se llevan bien musicalmente y armaron este dúo. Sí. Y piensan de acá en más presentarse en donde lo llamen, ¿verdad? Exactamente, la idea es compartir música, hacer música, conocer nueva gente, hacer nueva música, cosas que yo no hice nunca y creo que él tampoco. Entonces acercarnos un poco a un repertorio quizá que no sea el tradicional, claro, como fuimos, como algunos boleros que son viejos y ya no los canta nadie. Vas a salir un poquito del tango. Reversionar un poco la quizá la manera de cantarlo, de hacerlo un poco más sutil, no sé si es la palabra que encaja justamente en esto, pero sí hacer nuestras versiones, llegar de otra manera quizá a la gente. Claro. Creo que también forma parte de descubrirse uno mismo y que me siento muy cómodo quizá a veces cantando más así. Creo que llego más a la gente que quizá con una orquesta atrás. Sí, ni hablar. Que es mucho más personal, por más así decirlo. Más personal, claro. A un show mucho más personal. Sí, qué lindo. Y bueno, yo quisiera escuchar algo de eso que están haciendo, un bolerito, algo. ¿Bolero, tango? Lo que ustedes tengan preparado, no prepararon nada, me dijeron, pero pero está claro, sí. Lo estuvieron trabajando, así que un cachito de algo. ¿Algún bolero que te guste? Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. ¡Bravo! ¡Qué hermoso tema! ¡Qué hermoso! Y es verdad, ya hace muchísimo que no se escuchan esos boleros. Y qué bueno, ¿no? Reversionarlos y que la gente pueda disfrutarlos. Sí, totalmente. Hay un montón, hay mucho. La vez pasada estaba recordando temas de Los Ángeles Negros, no me acuerdo con quién. ¿No era con vos? No. Y Volveré, ¿viste? Todo sí, eso. Qué lindo, de Los Ángeles Negros. Sí. Los hacía con Lito y el Gringo Piatti. Y digo, mirá, qué loco. Yo cantaba estos temas y digo, ¿de dónde los saqué, no? Claro. Todo música vieja, que mi abuelo los tenía en por disco, eso, ahí está, ¿de dónde los sacaste? Del abuelo. De los discos de pasta. Del abuelo. De mi casa. Yo jugaba con los discos de pasta en la casa de mi abuelo. Claro, qué lindo, Pablo. Y un día... O de vinilo, ¿no? ¿Vinilo son? Son de vinilo. Perdón, bueno, perdón. Primero fueron los de pasta, y después vinieron los de pasta, se pasaban en la vitrola. Ahí me delato yo un poco, pero, ¿viste? Venían la vitrola, era cuerda, y venían los discos de pasta. Después fueron de vinilo, sí. Y un día hubo un concurso que se hizo en Capital, y te empezaron a decir, Pablo, presentate, porque Cacho Castaña dice que tiene un concurso allá, y lo había anunciado en lo de Mirta Legrand. Sí, es cierto. y allá fuiste. Allá fui, un domingo estaba trabajando, yo trabajaba de bartender en un bar, y bueno, sí. Fuiste vos, la que vos y un par de personas más, y dije, bueno, sí. Que Cacho estuvo en Mirta Legrand en un programa de televisión, en donde buscaba cantores de tango para su bar. Así fue, el lunes me desperté muy temprano con eso en la cabeza, digo, ¿qué hago? ¿Voy? Estaba lloviendo, estaba feo, y yo tenía ganas de ir, porque la verdad que quería probar en Buenos Aires, me había quedado con la pica, yo en 2014, había estado viviendo un año allá, y me fue bien, pero quizá no era lo que uno espera también. Y por estar apegado un poco a mi familia, también no me quedaba nunca, ¿viste? Me iba, sí. Venía, nunca estaba allá, ni estaba acá, entonces como que estaba medio ahí en el medio. Estuve... ese lunes en Capital y hice la audición, había como dos colas de cuatro. Y tuve la suerte de que me llamaran, quedamos como 70, después hice una segunda audición en la que él estuvo presente. Sí. Y nos eligieron a 4 varones y 4 mujeres y empezamos a laburar con él. Así que, en Café La Humedad. En Café La Humedad, sí. Qué hermoso, que, ¿no? Qué hermoso recuerdo, una experiencia muy linda. Porque incluso llegaste a cantar con Cacho Castaña. Él desde su lugar, desde el sillón y vos desde el escenario... Sí, no, y también mano a mano hemos estado, sí, muchas veces. Tuve la suerte de estar con él y con varios artistas más, gente que admiro mucho. Estuvo Diango, por ejemplo, también. Hubo gente muy grosa, qué sé yo, que yo admiro mucho. Yo no soy un tipo muy cholulo, pero a veces te asombraba estar comiendo, ¿viste? Porque vos decís, ¿qué hace Franchella sentado ahí, viste? Claro. Porque vos decís, de un día para el otro, o sea, no es que tuve una transición, una preparación, ¿viste? Como que de un momento para el otro yo estaba ahí, ¿viste? Estaba Susana Jiménez, estaba Moria Casán. Y yo decía, ¿yo qué hago acá? ¿Qué tengo que ver yo acá? ¿Te preparo un café? No sé. Ay, entonces, qué divino. Claro, y entonces nada, ¿viste? Que esa gente te escuche, o cuando se juntaban los buenos muchachos, o gente que siempre vivió en el ambiente del tango, de los artistas, y que vengan y te feliciten y que te digan, che, loco, qué bueno lo que haces, ¿por qué no te venís a casa? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Che, vos das clase de canto. Y no, viste, la verdad que no. Que fue una experiencia muy, muy linda para mí y que me dio mucho empuje a lo que hago. Que claro. Creo que ahí pude despegar, por así decirlo, de la figura de mi papá. Y sí, y cuando te escuchó Cacho Castaña, ¿qué te dijo? Me puteó. Sí, contame eso, contame eso. Bueno, él estaba sentado así, con los dos músicos que son de él. Estaba Jorge Raje de un lado y creo que estaba Juan Páez. Ah, y el pianista, Pablo Murgier, que ahora está en Francia. Estaban ellos sentados así, me estaban mirando así. Yo fui con Lito, a la segunda audición y hicimos el último round. Encima hice el último round. El último round. Él estaba recién salido de todo lo que había vivido, de que no iba a volver a hablar y toda la enfermedad, ¿viste? Que sí. Le había pasado jodido. Y yo fui y canté eso y el chabón estaba medio ahí, medio moqueando y me dice: sos un hijo de puta, me dice. Perdón que lo diga así. No, pero está bien. Pero está bien. Me dice así, sí, ponele el pip. Me dice: ¿cómo haces para cantar así? Me dice: mirá el cuerpito que tenés y la voz que sacás. Y dice: ¿tenés ropa? ¿Tenés todo? Porque el martes ensayamos y yo te quiero acá, me dice. Sí, le digo, tengo todo. Tengo traje, tengo zapatos, tengo todo. Le digo, bueno, ¿qué repertorio tenés? Y tengo un repertorio re amplio, le digo, porque sí, es eso. Y yo sí tengo 2 horas de show, más o menos, en repertorio. Claro. Entonces le digo, hago este, hago el otro, y así, los mareados, me dice, sí, le digo, en Miro, Transporta Sol, bueno, cosas de músico, ¿no? Sí, entonces sí estaban ahí los músicos, y dice, ah, bueno, listo. El martes fui, en ese momento ya tenía una noviecita que se llama Camila. Fuimos con Camila el martes, nos tomamos el colectivo, y me fui a ensayar con ellos, y ya de entrada había un sexteto. Habían 2 violas, guitarra, bajo, violín, flauta traversa y piano. Y batería también había. Y bueno, había bajo. Estaban todos los músicos de él. Entonces, el cuarteto, quinteto. Bueno, la cuestión es que estaban todos. Y yo fui ahí con un pantalón verde, nada que ver. y entonces nada, ensayamos y ya en agosto, esto fue más o menos junio, julio, si no me equivoco bien, agosto, el 12 de agosto se inaugura el café y fuimos los caballeros del tango, que nos llamábamos así, junto a la Gata Varela. Oh, la Gata Varela, cómo me gusta, cómo canta. Y bueno, y después empecé a conocer gente muy, muy importante, por así decirlo, para mí, que nada, que yo admiro mucho. Uno es mi muy gran amigo de Néstor Roland. Claro, Néstor Roland vino acá al teatro cuando vos hiciste un show en el teatro, él vino también. Sí, vino y vinieron veces los músicos también de claro, de Cacho. De Cacho Castaña, sí. Sí, estuvo sí muy bueno ese teatro. Qué bueno. Ese teatro, bueno, Fran fue partícipe, estuvo muy bien. Sí, muy bueno, y había el presentador de Cacho ahí en el Café La Humedad. Cada vez que lo presentaba Pablo, él decía, es el primero que va a cantar porque a las 11 dice, toma el colectivo, se tiene que volver para Mercedes. Me apodaban el cantante de la combi y se reían porque decía, 10 y 25 tenemos que largar porque si no Pablo canta 2 temas y medio, decía. Sí, sí, sí. Sí, entonces era una ternura escuchar eso y decir, bueno, la verdad que te rodeaste de grandes y vos siempre tan humilde que, bueno, eso también es lo que la gente ve y por eso te quiere mucho, Pablo, porque sos un artistazo, sos un cantante de la hostia y bueno, siempre con tu humildad, tu manera de ser, tu familiaridad, viste, sos amigo, sos bonachón, tenés llegada a la gente y eso es lo bueno de un artista, ¿eh? Sí. Eso es lo bueno. Sí, eso es lo que la gente ve y que eso es súper valorable para uno, sí. Pero también hay otro lado del músico que es el sacrificio, que es, sí, que es el trabajo, claro, que es la evolución, que es el conocerse, que es... aceptar que a veces las cosas no salen como uno quiere o que las cosas sean así y que te la tenés que bancar y que, no sé, que forman un montón de cosas tu personalidad y después que arriba del escenario vos pones todo ese conjunto de emociones en hacer tu música. Y creo que eso es lo que llega al y público. Y ese sacrificio, claro, y ese sacrificio hay que valorarlo. Y al artista se lo valora como pecuniariamente. O sea, tiene un valor económico. Entonces, ahí no tiene que existir el amigo. Pablo es muy amiguero, pero cuando lo contratás o cuando él canta, hay que valorarlo económicamente porque él tiene un gasto de traslado, tiene un gasto en todo lo que pone, en sus músicos. A él no le sale gratis nada. Entonces hay que valorarlo, eso se valora. Bueno, gracias por la aclaración, porque no, a veces sí, es chocante decirlo, es chocante para uno. ¿Viste? Pero es así. Sí, hay que valorar a los músicos y a los cantantes, los tenemos que valorar y cuidar mucho. Sí. Así que ahora para el Festival de Tango aprovecho perdón que corte con esto, porque si no me voy a olvidar, siempre hago lo mismo. Siempre llego a mi casa y digo, al final no hablé nada de esto, no promocioné esto, no promocioné lo otro, hablé de cualquier cosa menos de lo que iba a promocionar. Tenemos el Festival de Tango el 17, 18 y 19 de marzo, y esto es por mi parte de Pablo Astero. Y por parte de Fran, quiero también, él es un músico independiente, tiene formaciones, tiene grupos, tiene un montón de cosas, hace un montón de cosas. ¿Dónde va a ser el Festival de Tango? Creo que frente al municipio. Frente al municipio, como todos sí, los años. Como 10, todos los años. 11 y 12. No, 17, 18 y 19 de marzo. 17, 18 y 19 Yo voy a estar el domingo 19 y después van a estar toda la grilla mercedina y artistas de afuera, así que va a estar lindo. Ah, va a estar lindo. Están todos invitados a disfrutar, a... Vayan aprendiendo tango, así se sacan las ganas de bailar. Claro, también. Hay que bailar también, sí, qué lindo. Hay una escuela de tango que está muy buena, que es de la municipalidad también. Exactamente. Y así que bueno, van a estar todos ese día. Vamos a estar todos, hay tango para todos los que amamos este género. Va a explotar Mercedes ahí en la plaza. Y por parte de Frank, que él también diga que él también un par de fechas siempre tiene. Franco. Yo toco el 11 en lo de Pipi, en el marco de Camino de los Bodegones. El 11 de marzo. Este 11, ahora. Fin de semana que viene, no el otro. El otro. Yo tengo un cuarteto que es de Latin Jazz. Yo también canto boleros con Pablito. ¡Ay, qué lindo! Y otras cosas también. Y bueno, vamos a estar ahí con un cuarteto que solamente toqué una vez, digamos, una sola vez. Y nada, vamos a presentarnos. ¿Recién ahí lo están armando el cuarteto? ¿Ya viene armado? Bueno, ahora está armadito, pero está ahí, como en proceso. En el proceso ese de... ¿Quiénes son los otros chicos que te acompañan? El baterista es mi hermano. Y los otros dos no son de Mercedes. El guitarrista es de Luján, se llama Leandro Pizurno. Y el flautista es de Rodríguez, que se llama Franco Cruz. ¿Y qué es la qué música hacen? ¿Boleros? Hacemos boleros... algunos instrumentales Latin Jazz. Yo no vengo del palo ni del tango ni de lo que me hace tocar él. Por ahí el bolero sí me gusta mucho y lo toco. Yo en esa formación toco el bajo, soy bajista. Y bueno, y tocamos instrumental, tocamos algunos boleros que canto y son cubano y esas músicas así centroamericanas y por ahí. Un cachito de un bolero para conocerte. Un bolero. A ver. ¿Puedo pedir uno? ¿Cuál? Hay uno que cantaste en lo de Coqui la vez pasada. Sí, ese iba a tener. Ah, bueno. Ese. Ay, buenísimo. A ver. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué volvernos locos? Si tú sabes que nosotros no nos comprendemos ya. Tengo fe en que tú comprendas como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido como una estrella fugaz por el dolor que he vivido. Mi vida se ha vuelto loca. Tengo el alma hecho una roca y el corazón partido. Tengo fe en que tú comprendas como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido como una estrella fugaz. ¡Bravo! Señoras, señores, Franco Brienza, qué voz, qué dulce. Muchas gracias. Muy linda, hermoso, voz. Hermoso. Ese bolero bien. Es precioso. Sí, es precioso, me encanta. La hora y el día de... Sábado 11 de sábado marzo. Sábado 11. A las 21 horas, porque tocamos primero. Hay dos bandas. Toca Semilla Agreste, después que Folclore. Nosotros tocamos antes, creo, por lo que dice la grilla. La grilla. Pero bueno, 21 importa, horas más o menos. El evento es a las 21. Buenísimo. Vayan a ver a las dos bandas. Sí, sí, sí, no vamos a estar ahí. Qué lindo. Franco, la verdad, te felicito. Bueno, muchas gracias. Hemos hecho un descubrimiento acá, gracias a Pablo. Y cuando quieran venir con tu banda, este programa, esta radio está a disposición. Ok, es medio complicado. Complicado, porque son cuatro. Y pero batería, viste, bajo. Ah, la batería bajo, no, pero pues. Armamos afuera, dice acá. Y si el director general de la radio, si él dice, lo armamos afuera. O tiramos taparé. Ningún problema, él está dispuesto a todo. Acá está todo ambientado para tocar. De última salgan todos afuera y nos ven del otro lado. Claro. Y estaría buenísimo. La verdad, a ver, tenemos un mensaje, dice. Hola, buenas noches. Soy la abuela Betty, Acherito. Oh, qué grande. Recién te estoy escuchando, prendo la radio y te estoy escuchando, Pablito, besito, abrazo fuerte. Qué linda, la abuela Betty, la abuela Betty, qué divina. Creo que la última vez, que fue hace 1000 años que vine acá, también me llamó, para que vos te veas. Qué grande. Qué linda, qué bueno. Bueno, chicos, la verdad, un placer tenerlos. Sé que ahora tienen una cena, así que los tengo que despedir. No me gusta, sí, más vale que va a cantar una más, pero la verdad que no me gusta despedirlo así, pero a ver, ¿dónde los podemos ubicar? ¿A vos, a Pablito? Por todos lados. Por todos lados. Hasta en Tinder, ¿no? En Tinder. en vinilo los martes y jueves. No, mentira. En el Trocha los viernes a las 1 de la tarde. No, mentira. Entonces, en Facebook, Instagram. Como Pablo Achero, sí. Y ahí te contactan. Ahí tienen hasta mi número, yo pongo mi número. Todo ahí el teléfono, Facebook. Me todo llaman hasta los presos que trabajan, que están ahí en la cárcel donde trabajo yo, me llaman 2x3, que se tienen secuestrada a mi hermana, esas cosas. Tengan cuidado, más allá de la joda, tengan cuidado con esas cosas, porque esas cosas pasan. Sí, me imagino. Ahora yo digo, vos en la cárcel haces cosas administrativas. No, yo ahora estoy en la guardia. Antes sí estaba adentro, ahora ya estoy en la guardia. No, no reniego más con los internos. ¿Y te queda la ropa? Porque... No, ya no. Delgadito. No, sí. Yo digo, el fusil te... No, escopeta. Tenemos una escopeta. Pero las armas pesan 1 kilo, o sea, tampoco... Ah, bueno. Nos tiramos con bazooka todavía. Todavía no. Cuando venga eso, bueno, lo pensaremos. Empezaré el gimnasio. Bueno, acá pueden contratar a Pablito, entonces te amenizan por la noche. Con, sí. Y a Franco Brienza, ¿dónde lo encontramos? Franco por las redes también. Instagram, Facebook, Franco Brienza, me buscan ahí. Doy clases de música ya que estoy. Ah, puedo bien. Tirar ese chivo también. Ah, tengo listo. Que vivo de la música, tengo que hacer de todo. ¿Qué instrumento? Esta vida. ¿Qué instrumento? Guitarra y bajo. Guitarra y bajo, uh-huh. Muy bien. Y también toca muy bien el piano. Ah, bien. Sí, pero bueno. Toca muy bien. Bueno, pero no enseña. No enseña el piano todavía. Pero bueno, quien quiera aprender guitarra y bajo entonces, con Franco Brienza, te comunicas o lo buscas por las redes sociales. Y tiramos el teléfono también. Sí, tira el teléfono. Es 2324-46-9514. 9546. 46-9514. Muy bien, yo siempre me equivoco. Saluda a Lu, hermano. Ah, mandale un beso. Besito, Lu, que sigas bien. Bueno. Chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Tenemos que irnos a una pausa, pero yo quisiera que irme a la pausa con otro tema de ustedes, por favor. Sacalo ahí. ¿Los mareados? ¿Lo tenés? ¿Te acordás? Los mareados. En mi menor. Sí, a ver. Porque lo pidió él. Lo pidió él. No me viene la melodía a la cabeza, pero no me va a odiar a mí. Pedacito. Un pedacito. Rara. Como encendida, te hallé bebiendo linda y fatal bebías. Y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrar, después al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se ría? Y no llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Y esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Oh, vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llevan mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Pablo Brienza, Pablo Achero, Franco, Franco. Hiciste una mezcla que sí. Era mi papá. Franco, Pablo Brienza, Brienza, Pablo Achero, Franco, Franco. Hiciste una mezcla que sí. Era mi papá. Franco, Pablo Brienza era mi papá. Era tu papá. Vos sabés que te iba a preguntar, mirá, porque él tenía un gimnasio esa. Con tu mamá. Claro. Qué lindo, sí, Pablo, me acuerdo de él. Muy buena persona, uh-huh. Pablo. Franco Brienza, Pablo Achero, y los despedimos con este fuerte aplauso. Muchas gracias, gracias por haber venido. Saludos a toda gracias. Mi familia, a mis amigos y a toda la gente que nos conoce. Gracias, gracias.